Hermanos, como ustedes ya saben y es de conocimiento notorio, nosotros continuamos estudiando estas cinco solas y hoy día vamos a estudiar solo escritura, así que quiero invitarles a que oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por poder tener la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por poder tener la oportunidad de tener tu palabra en nuestras manos. Gracias, Padre, porque día a día podemos abrirla, podemos meditar en ella, podemos escudriñar y saber, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Está aquí, en este libro, en esta biblioteca de 66 libros, está toda la voluntad tuya para tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias por todos aquellos que estuvieron dispuestos a morir por tu causa, para que nosotros hoy pudiésemos tener esta palabra viva y eficaz en nuestras manos. Padre, guíanos especialmente para que tu Espíritu Santo nos hable de tal manera que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu no puedan tomar otra decisión que no sea anhelar, conocer y profundizar tu palabra. Gracias, Padre, todo lo dejamos ante ti, reconociendo que solo tú eres el dador de la vida y solo tú eres quien es capaz de poder darnos el entendimiento que necesitamos para que estas verdades escritas cobren sentido real en nuestras vidas. Gracias, Padre. ¿Ahora no se va a caer el agua? Espero. Ya, hermanos, una bendición poder compartir con ustedes. Creo que está un poco fuerte ese foco. No hay otra opción. Ya, me pongo acá, que me estoy comiendo en candila. Ya voy. Ay, voy a quedar muy oscuro ya. ¿Sí? Ya, no, el vaso. Ya, no, nada. Perdón, ya. Como ustedes saben, las cinco solas surgen desde un momento histórico determinado, que fue en la Reforma Protestante. Y esta Reforma Protestante se caracterizó por tener a uno o una persona, un precursor, denominado Martín Lutero. Todos lo conocemos, sabemos quién fue, o al menos en algún momento hemos visto alguna imagen de él cuando estudiamos historia en el colegio. Pero para nosotros Martín Lutero cobra un sentido especial. ¿Por qué? Porque él planteó estas cinco solas, dentro de las cuales se encuentra la que vamos a tratar hoy día, solo la escritura. Una de las grandes herencias que él tuvo fue enfatizar en la supremacía de la Biblia, de la palabra de Dios, por sobre cualquier otra autoridad. De hecho, él, en un momento determinado, tuvo que oponerse incluso a lo que la tradición establecía, a lo que los concilios y el propio Papa establecían. Él tuvo que ir en contra de eso. Hubo un momento determinado, quizás a ustedes les suena, dos hitos históricos, que fue las 95 tesis, que eso es lo que se celebra los 31 de octubre, que esto fue en el año 1517, donde se fijaron las 95 tesis en contra de las indulgencias, ¿cierto? Porque las personas tenían que pagar para que sus pecados fueran perdonados. También otro hito muy importante fue la dieta de Worms, donde él estableció sus principales creencias que eran totalmente revolucionarias y quebraban con todo el sistema preestablecido respecto de la religión que se llevaba hasta ese momento. Pero hay un hito que no se habla tanto históricamente respecto de Lutero y que para este mensaje es fundamental. Lutero, entre esos dos hitos, entre 1917 y 1521, tuvo que hacer un viaje y lo llamó un cardenal que se llamaba el cardenal Cayetano. Este cardenal Cayetano lo convocó para que él diese cuenta de qué era lo que él estaba diciendo, qué era esto que él estaba diciendo, de que la palabra de Dios se sobreponía a cualquier otra autoridad. Muchos de sus amigos, cuenta la historia, que efectivamente le dijeron a Lutero que mejor no fuese, que se escapase, porque realmente su vida era la que estaba en peligro. Pese a eso, él, convencido y totalmente apegado a lo que la revelación de Dios le había hablado, él fue igualmente y se enfrentó a Cayetano y le dijo: imposible. Y esto fue lo que sus palabras salieron de su boca. Dijo: su santidad el Papa abusa de las escrituras y yo niego que él esté por encima de la palabra de Dios. Esa frase la dijo Lutero ante Cayetano y 3 años después lo reafirmó en la dieta de Worms y dijo: No puedo ni quiero retractarme, a menos que se me pruebe por el testimonio de la Escritura o por medio de la razón que estoy equivocado. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios ni en la de los papas, porque está bien claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradecido entre ellos mismos. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios y no es honroso ni seguro obrar en contra de mi propia conciencia. Que Dios me ayude. Y así se fue. Y esto fue revolucionario porque en ese momento Lutero marcó un antes y un después para nosotros, la iglesia cristiana, porque reconocemos que la Biblia, la palabra de Dios, tiene una supremacía por sobre la tradición, por sobre incluso la forma de interpretar, porque la Biblia en sí es palabra de Dios y es ella la que se nos revela. En ese momento solo unos pocos podían conocer la Biblia. De hecho, ustedes pueden leer un libro que se llama El amor de Lutero por la Biblia. No sé si está traducido en español, pero está en inglés. Y es muy interesante porque él ahí explica su devoción, como cuando a él se le reveló uno de los grandes temas que se relacionan con Lutero, que es la justificación por la fe. A él se le reveló esto producto de todo el conocimiento que tenía de la palabra de Dios. De él fluía, él desde pequeño había buscado muchas cosas, mucho conocimiento, pero cuando estuvo en un convento agustino, ahí él fue guiado por ciertos maestros y él buscó memorizar la palabra de Dios de tal manera que más adelante, cuando él se le reveló esto de ser justificados por la fe y no por obras, él dijo, una vez que se le reveló esto que está establecido en Romanos 1:17, dijo: inmediatamente después recorrí las escrituras de memoria a fin de confirmar lo que había hallado. Él tenía tal conocimiento en su memoria, en su mente, de las palabras, que lo que se le había revelado, quizás estudiando, realmente leyendo, él inmediatamente pudo meditarlo, porque había un atesoramiento en su corazón de la palabra que no le era ajeno. Asimismo, vamos a sacar esto. Asimismo, hay un versículo, un pasaje en la Biblia que está en Salmo 119. Les pido que lo busquen, y es muy fácil porque el Salmo 119 está justo a la mitad de la Biblia. Así que cuando usted le quiera enseñar a un niño o a usted mismo a encontrar el Salmo 119, más o menos busque la mitad de la Biblia, calcule. Y está el Salmo 119. El Salmo 119, y vamos a leer desde el versículo 9 al 13. Del 9 al 16. Pero antes de leerlos, yo les quiero contar algunas características esenciales de este Salmo. Porque asimismo como Lutero, el salmista en este caso, que no es David, y no es un salmista que está determinado, pero quien escribió y quien fue bendecido por Dios para poder escribir este salmo, hizo algo muy especial, porque como ustedes, la mayoría de ustedes podrá apreciar, es el pasaje más largo de la Biblia, es el capítulo más largo de la Biblia. Es tan largo que está compuesto de 22 párrafos o 22 estrofas. Y cada una de estas estrofas está ordenada en orden de un acróstico. Está con todas las letras del abecedario hebreo. Y estas 22 estrofas, cada una de ellas se centra de una u otra manera en hablar de las excelencias de la ley de Dios. Todas de ellas se concentran en hablar de lo deleitoso, de lo importante, de la bendición que existe para nosotros en meditar y en estar concentradamente buscando en la palabra de Dios. Ambrosio de Milán se refería a este salmo completo como un sol de plena luz. Dice que hierve con el calor del mediodía. Y hay quienes han dicho que incluso este salmo, el 119, puede ser una especie de un termómetro espiritual para los lectores. ¿Por qué? Porque a medida que tú lo vas leyendo, si te vas emocionando cada vez más, quiere decir que espiritualmente parece que estás más cerca de Dios. Pero si te vas aburriendo, parece que estás frío espiritualmente. Así que un ejercicio para la casa. Lea el Salmo 119 completo y vea, ¿qué le pasa a usted en su corazón? Si se deleita aún más en la palabra de Dios, va avanzando de gloria en gloria. Si no, es la oportunidad de que pueda avanzar de gloria en gloria. Entonces leamos el Salmo 119 del 9 al 16. Yo se lo voy a leer en la versión, Nueva Versión Internacional. Dice así: ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los dichos que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Este Salmo 119 y especialmente esta estrofa es tan especial para nuestra vida que nosotros pudiésemos denominarla solamente este párrafo como la receta, yo le puse, la receta para tener una vida íntegra. Porque parte así, le está hablando a un joven, diciendo, ¿cómo puede el joven tener una vida íntegra? Y le da la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución del versículo 9? Guardar tu palabra en la Reina Valera y en la Nueva Versión Internacional dice viviendo conforme a tu palabra. Aquí podemos desprender entonces que el objetivo máximo de la vida, a partir de lo que nos dice la Escritura, es guardar o vivir conforme a la palabra de Dios. Y uno podría ver este objetivo máximo de la vida desde dos aristas o desde dos visiones, una positiva y otra negativa, pero vamos a llegar al mismo resultado. Porque una manera positiva podríamos decir que el objetivo máximo de la vida es glorificar a Dios disfrutando de Él por la eternidad. Como veíamos la semana pasada, el objetivo máximo de la creación es traer gloria a su Creador, a Dios. Entonces el objetivo máximo de la vida humana, por ende, es glorificar a Dios disfrutando de Él por la eternidad. Pero lo podríamos ver negativamente, como decía el versículo 11, decía, en mi corazón atesoro tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Pero podríamos entender entonces que el no pecar contra ti, el entender que es no pecar contra Dios, significa finalmente que yo le estoy glorificando y estoy disfrutando de Él por la eternidad. Entonces entendemos que para no pecar, yo conozco la palabra de Dios, me deleito, atesoro su palabra en mi corazón, por ende, no peco y eso me lleva a glorificar a Dios por lo que Él es y para yo estar con Él por la eternidad. ¿Se entiende la relación? Por eso es tan relevante conocer y atesorar la palabra de Dios. El versículo 11, como ya podrán ir viendo, va a ser nuestro versículo central. ¿Ya? Así que les pido que por favor lo estén viendo ahí. El versículo 11 tiene, vamos a desprenderlo en tres frases principales. La primera, pudiésemos decir que está, dice, en mi corazón atesoro tus dichos. Hasta ahí vamos a llegar a esa parte. Entonces vamos a tomar una parte que es en mi corazón atesorar tus dichos, tus palabras, tus mandamientos. ¿A qué nos referimos con esto? Primero que todo, vamos a centrarnos cuando hablamos de la palabra. La palabra que el salmista aquí tiene en mente no es una palabra en sentido subjetivo. Dime esta palabra concreta para mi vida, ¿qué es lo que me va a pasar mañana? Sino que lo que se está refiriendo es en un sentido objetivo. ¿Por qué? Porque si ustedes siempre, cuando uno estudia un pasaje bíblico, o cualquier pasaje en realidad, cualquier texto tiene que ver no solamente lo que dice ahí, sino que ver todo su contexto, ¿cierto? Y si nosotros estamos centrados en el versículo 11, vamos a ver todo su contexto directo. Y en su contexto directo, si nosotros vemos cada uno de los versículos que leímos, hacen referencia a diferentes sinónimos de la palabra de Dios. Dicen, tus mandamientos, tus estatutos, todas tus ordenanzas, de tus testimonios, tus preceptos. De todo esto, nosotros lo que podemos inferir es que aquí el salmista está hablando de la palabra de Dios revelada antes de que, por supuesto, él redactara esto. Entonces, pudiésemos entender que esto se refería a la Torá, a la palabra revelada a Moisés, que el pueblo judío traía a su mente en todo momento. Pero para nosotros hoy, a partir del Nuevo Testamento y lo que Dios ha revelado completamente en la Biblia, es esto, hoy, 2014, lo que para nosotros es la palabra de Dios como un todo. Y en ese sentido es cuando el salmista está hablando y dice, atesora en tu corazón, esto, atesoro en mi corazón estos dichos, la palabra completa. A eso se refiere la palabra. ¿Ya? Dice, Quien ese es el sentir de entender que la palabra escrita de Dios es atesorada en el corazón. Pero dice, siguientemente, la siguiente frase dice, en mi corazón. El punto aquí básicamente quiere decir que está dentro del corazón, no sobre el corazón ni cercano al corazón. Es importante, y lo hemos hablado y lo han hablado otros hermanos cuando han predicado, que la Biblia cuando habla del corazón, hoy en día nosotros interpretamos por corazón como un tema más solamente emocional, ¿cierto? Mi corazón, o estoy como todos los sentimientos que emanaran del corazón. Pero principalmente en el Antiguo Testamento, cuando se habla del corazón, se puede ver en Génesis, en Job y en diferentes pasajes, no habla solamente de que tenga un efecto en el sentimiento, en el sentir, sino que también del corazón emanan los pensamientos. Entonces, cuando habla del corazón, quiere decir que en mi corazón, no solamente en mi sentimiento, sino que en mi pensamiento, yo atesoro tu palabra. Esto es fundamental, porque está diciendo, en mi corazón, o sea, yo no lo tengo lejano a mí, sino que lo tengo dentro de mí, de tal manera que siento tu palabra y pienso tu palabra. Y la tercera frase es, he atesorado. Y atesorado, aquí es muy relevante, porque como ustedes bien leyeron en la Reina Valera, ¿qué dice la otra palabra? He guardado, ¿cierto? He guardado. Y el guardar tiene mayor relevancia o mayor sentido que el atesorar. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento aún no existían, bueno, quizás sí, yo no sé, esto ya es una diferencia, pero los bancos, ¿ya? Entonces, cuando uno tenía algo de mucho valor, lo escondía, lo guardaba, y no lo, cuando a veces uno dice lo dejo la almohada, lo de más valor lo guardaba, y no solamente lo atesoraba, como que tenía en gran estima, qué bueno, tengo, no sé, un diamante, ay, qué bonito, y lo miro, sino que para mí es tan importante que lo guardo, lo escondo para poder reconocer que finalmente eso es un tesoro para mí y yo lo protejo completamente de cualquier otro individuo que le pueda afectar. Entonces yo lo guardo. No es solamente atesorar como, oh, qué preciado, que es precioso, sino que pasa a ser tan precioso para mí que genero un hábito de guardarlo y esconderlo porque tiene realmente valía. Entonces de aquí podemos ver que este versículo nos señala algo trascendental, que dice que la solución para poder alejarnos de esta forma habitual del ser humano, que es pecar y pecar contra Dios, la solución es simple. ¿Y cuál es la solución? Dice, atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios. No hay más allá que eso. No es que a veces cuando dice, pero ¿cómo caí en esta tentación? ¿Cómo pequé? ¿Cómo fui en contra de Dios? Porque, si tú vas hasta el versículo 11, al parecer no guardaste en tu corazón las palabras de Dios. Quizás las escuchaste, quizás las atesoraste así como, qué bonito, qué... como no sé si le ha pasado a veces que uno habla de Dios, dice, una persona dice, oh, qué bonita la palabra, o qué bueno tú. Que no, pero eso es como que pasó por al lado y pudo como gustar, pero no tocó el manto, no alcanzó. Quedó ahí. Para no pecar contra Dios, nosotros tenemos que atesorar de tal manera la palabra de Dios que genera vida dentro nuestro. Entonces, esto de atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios nos permite o nos ayuda a mantenernos totalmente alejados del pecado. Y como yo les decía, no solamente es guardar la palabra, porque yo podría tenerla guardada nomás, ¿cierto? Un tesoro, lo guardo y lo dejo ahí escondido, sino que además lo atesoro de tal manera que quiero que otros también sepan de eso. Quiero compartir, no es un tesoro egoísta, sino que es un tesoro que bendice de tal forma que naturalmente tiene que ser compartido con otros. Y eso me lleva a la solución de no pecar. Hijo mío, no olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de años, largura de día, de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será remedio para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Bendito aquel que confía en Jehová, cuya confianza pone en Jehová. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que venga el calor. Sus hojas están siempre verdes. Tampoco teme que llegue la época de sequía, no se angustia, sino que nunca deja de dar fruto. Estos tres pasajes están en Proverbios 3, del 1 al 8, Salmo 4, 8 y Jeremías 17, 7 y 8. En mi vida, estos tres pasajes han sido fundamentales. Y para mis amigas, mis hermanas más cercanas saben, y les dije que cuando preparé esta palabra, me lo lloré todo, especialmente en este momento. ¿Por qué? Porque el primer pasaje, Proverbios 3, del 1 al 8, fue el pasaje que mis papás decidieron poner en su parte de matrimonio cuando ellos se casaron. Y ese pasaje, especialmente los versículos 5 y 6, han sido fundamentales para nuestra vida, para mis papás, para mis hermanos y para mí. Fiarnos de Jehová con todo el corazón, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconocerle a Él en todos los caminos, porque solamente así Él puede enderezar nuestras veredas. Y eso es lo que nos ha mantenido, y yo creo fielmente en el Señor, que eso es lo que ha mantenido también, que su matrimonio, ya 30 años, puedan estar juntos, a pesar de todas las circunstancias, porque reconocen que a pesar de su pecaminosidad y de sus errores, Dios ha sido fiel. El segundo versículo, y el que está en Salmos 4:8, fue fundamental para mi vida, porque entraron a robar a nuestra casa por nuestra pieza, donde Gabriel y yo dormíamos. Y mi papá me dijo que lo mejor que podíamos hacer era declarar que Dios estaba ahí, y él me enseñó este pasaje, y él siempre insistía y sigue insistiendo que es un pasaje muy especial porque es circular. Dice, que en paz me voy a acostar y así voy a dormir, porque solo Dios está conmigo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y eso, mi vida trajo tanto descanso, que es lo que yo también ahora le puedo transmitir a mi hija y a mi hijito. Y el tercer versículo, pasaje en realidad, es el pasaje que Sebastián y yo decidimos poner en nuestra parte de matrimonio. Hoy día nosotros cumplimos 5 años de matrimonio y han pasado muy rápido, muy, muy rápido. Y 5 años que realmente nosotros tomamos la decisión, más que incluso la emoción, de sellar nuestra vida juntos para glorificar a Dios. Y decidimos que nuestras vidas tenían que ser como un árbol que estuviese plantado junto a las aguas. ¿Por qué? Porque entendíamos que necesitábamos traer frescor a esta sociedad que estaba seca y que sigue estando seca. Y que no tienen miedo a que venga el calor. Y que sus hojas están siempre verdes. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Que siempre podamos traer frescor, que podamos traer tranquilidad, que podamos ser un oasis. Yo digo que no hay cosa más agradable que estar cerca de un árbol que te dé descanso, que te dé sombra. Y que cuando vengan las épocas de sequía o las épocas difíciles, porque todos los vamos a tener, no tiene miedo, no se angustia, sino que nunca deja de dar fruto. Y estos tres versículos, hermanos, pasajes han sido fundamentales para mi vida. Y yo no podría hablar de este tema de la sola escritura si la palabra de Dios no fuese fundamental para mi vida. Porque si la palabra de Dios no es fundamental para mi vida, yo no tengo sentido de estar parada acá. No hay sentido. No hay sentido porque mi vida se cae, mis fundamentos se caen, mi vida está cimentada en Cristo, juntamente con Cristo estoy crucificada. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y yo lo creo porque la palabra empieza a trabajar de tal manera en mi mente, en mi corazón, en mi alma, que ya no puedo vivir de otra manera, no puedo respirar sin saber lo que Cristo quiere para mí. Y yo sé lo que Cristo quiere para mí a través de su palabra, porque ahí se me revela, ahí ese es el momento en que se me revela. El Salmo 19, 10 y 11 dice que Tus preceptos o tus dichos son más deseables que el oro y más que todo el oro refinado y más dulce que la miel y esa miel que destila del panal. Yo creo que quizás si alguno de nosotros nos ofreciesen, o sea, ya, de aquí al próximo sábado les pago 500 mil pesos si se aprenden un pasaje bíblico. Todos levantarían la mano. O algunos no dirían, no, nada que ver, pero por un millón lo hago. Pero empieza y dice, ya, me aprendo por esto, por esta cantidad de plata. Pero el problema ahí es que nosotros le damos más valía al dinero, algo que se corrompe, que a la palabra de Dios, que nosotros leíamos recientemente en este pasaje que dice que me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Y lamentablemente nuestra vida muchas veces está más centrada en cualquier otra cosa o cualquier otro tipo de riquezas y no en la palabra de Dios. Y esa es la fuente de la riqueza misma, porque de ahí emana tu vida, de ahí emana el sentido, el objetivo máximo de tu vida, que es glorificar a Dios por la eternidad. Ahí solamente tú y yo realmente somos ricos, realmente somos eternos, tenemos sentido, razón de vivir. Es ahí, es solamente atesorando, todo lo demás puede pasar. La Biblia lo dice, voy a parafrasear, pero todo podrá pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo así. Lutero lo creyó así, muchas personas lo creyeron así, murieron por esa causa. Yo estoy dispuesta a morir por esa causa también. ¿Estás dispuesta a morir tú por esa causa? Si nosotros tenemos esa claridad, hermano, este mundo va a seguir siendo revolucionado por la causa de Cristo. El tema es que, al parecer, la Biblia se ha olvidado y ha pasado a ser algo tan común que incluso lo tenemos en nuestros celulares, en los tablets, ahí la leo de repente cuando me acomoda, o el versículo como una especie como de oráculo. Voy ahí como cuando estoy en el problema, busco ahí y aparece lo que necesito para ese momento. Lo que necesito, hermano, es como que, claro, yo me río un poco, pero es una bendición tener los panes de vida en la casa, pero de repente es chistoso igual, como que ya vamos a sacar la palabra y ¡ting! Sale como el sorteo ahí sacamos, no es que para mí fue muy bueno cuando chica hacerlo, pero era es chistoso igual porque a veces nosotros como no tenemos un hábito de atesorar, una búsqueda de la palabra continua, nos satisfacemos con eso poco, siendo que la palabra es completamente rica. Y es viva y eficaz y se va renovando de día en día en nuestras vidas. Entonces, no tiene sentido achicar su magnitud para complacernos a nosotros. Si lo que nosotros necesitamos hacer es complacer al Rey. Y el Rey redactó esta palabra para sus hijos, para nosotros. Entonces, yo quiero hacerles un desafío. La Mari me va a ayudar al final de la reunión. De aquí al 27 de diciembre hay alrededor de 10 semanas. Poquito más, pero hay 10 semanas. Entonces yo les quiero proponer, solamente para los que estén dispuestos a tomar el desafío, de aprender 10 pasajes bíblicos. La Mari les va a pasar una hojita cortita con 10 pasajes. Yo creo que se les van a decir, pero ¿por qué no agregaron más? Súper bueno si piensan eso. Pero al menos ahí hay 10 pasajes. Y va a haber una hoja donde ustedes van a poder poner su nombre y su firma. Porque ustedes van a hacer un pacto por estas 10 semanas de atesorar la palabra de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque en ese atesorar va a venir bendición y tú vas a poder tener tesoros guardados en tu mente y en tu corazón que van a permitirte enfrentar la tentación, el problema, la alegría, cualquier circunstancia de tu vida de una manera completamente diferente, porque no van a ser tus sentimientos o no va a ser lo que te habló la hermana o el hermano en tu comunidad o en la reunión, va a ser lo que el Señor te habló a ti. Y sí, a ti, no es como, oh, el Señor me habló. Sí, el Señor también me habla a mí todos los días a través de la palabra. Es la manera directa que Dios nos habla, no hay otra. El Señor habla a través de su palabra hoy en día. No hay otra manera de que el Señor nos hable, la palabra está completa. Entonces, para yo poder tener esa palabra viva y eficaz, es que quiero desafiarte a que tú y yo hagamos eso, ¿ya? Así que los que están dispuestos a tomar el desafío, al final de la reunión se acercan a la Mari o a mí. El tema es, hermano, como entenderán, que es fundamental memorizar, traer a la memoria las grandes cosas que Jehová ha hecho con su pueblo. Y es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que descubrimos Como dice la hermana, tiene un dicho que me dice, descubrió el agua tibia. Es obvio, algo obvio. Nunca había pensado eso. Y vamos así, el pueblo de Israel vivió lo mismo que tú. O este otro, un profeta pasó lo mismo. Estaba deprimido, Jeremías estaba deprimido. ¿Y cómo reaccionó? Y está en la palabra. Está en la palabra y no lo conocemos porque no la hemos atesorado y solamente la escudriñamos, o ni siquiera la escudriñamos, la vemos así como por encima. Y el tema es que el Señor dice en la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír viene por qué? La palabra de Dios. No hay otra manera de que tu fe pueda crecer. Tu fe es alimentada y solamente es alimentada a través de la palabra de Dios. Y esto es directamente proporcional. Tu fe aumenta a medida que tú conozcas mejor la palabra de Dios. Y tu fe disminuye si tú no conoces la palabra de Dios. O si te quedas solamente, como yo les decía al principio, como al lado, como escuchando palabra de Dios, pero no guardándola dentro de ti. Y ahí tu fe se mantiene chica. Incluso, lo peor de todo, es que puede desaparecer. Y eso ya es gravísimo. Ya si queda chica también es un problema, pero ya desaparece. Por eso es trascendental el tema de la memorización o el tener en la mente la palabra de Dios en todo momento. En Deuteronomio 6 dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate en el corazón. O sea, ¿estabas pensando en un tatuaje? No necesitas un tatuaje. Necesitas tatuarte la palabra de Dios en tu corazón. No, me voy a tatuar algo así. No necesitas tatuarte nada. Tú necesitas tatuarte la palabra de Dios en tu corazón, porque solamente eso te va a dar verdadera libertad. Que dice Juan 8:32, dice que los que permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El que permanece en mi palabra. O sea que hay gente que puede escuchar la palabra, pero no permanece en ella. Entonces no va a ser verdaderamente libre. Y es ahí cuando tú puedes ir votando doctrinas falsas, puedes ir votando a gente que se dice ser cristiana y que no lo es porque no está cimentada en la palabra de Dios. Muchas personas han fundado y han llevado iglesias, teologías, doctrinas, líneas de pensamiento que hablan algo acerca de la palabra de Dios y pueden ser herejes. Y pueden ser herejes porque si no están completamente centradas en lo que nos habla la palabra, en el propósito revelador de la palabra de Dios a través de Cristo, tienen que tenerlo por basura. Y ustedes y yo, ¿cómo lo vamos a saber? Escudriñando la palabra. ¿Cómo Jesús enfrentó la tentación en el desierto? Con la palabra. ¿Cuál fue la frase que siempre repiten? Que repetía en Mateo 4:4, 4:7, 4:11. Escrito está, una vez, escrito está, otra vez, tercera vez, te repito Satanás, escrito está. No, lo que, mira, es que lo que habló el hermano Hugo el otro día, ¿qué me importa quién es? Nada, para mí no es nada, pero cuando tú hablas, no es que no sea nadie. Pero bien, me lo dijo él y bien, y me lo dijo Newton, me lo dijo esto, pero para ti, cuando tú lo hablas es porque es palabra de Dios y la palabra de Dios da sentido a tu vida. Y eso se capta. Cuando una persona vive la palabra de Dios es totalmente diferente a una persona que como que escuchó y se le hizo cercana, pero no está empapado. Es completa. No sé si les ha pasado cuando se acercan a alguien que en algún momento gustó de Dios y después se aleja. Es como que ya como que incluso generase un... como una, no sé cómo explicar, pero como que ya, incluso su olor, no sé si su olor literalmente, pero como que la sensación, la atmósfera ya no es la misma. ¿Les ha pasado? Cuando alguien está continuamente buscando de Dios y está el otro y empezamos a conversar y a compartir y a hablar, y mira, ¿sabías que esta hermana? No, yo no voy a hablar nada de esta hermana porque no es necesario. La palabra de Dios dice que si tienes un problema con tu hermano, anda, ve y dile, no vamos a empezar a hablar de la hermana. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice esto otro. Pero cuando es como que nos empezamos como a desprender de la palabra de Dios, mira, lo que yo pienso, Mira, a partir de mi experiencia, yo te puedo decir si tu experiencia, pucha, qué bueno que tu experiencia te haya servido de algo. Si tu experiencia está fundada en la Biblia, gloria al Señor. Pero si tu experiencia está fundada en ti, échalo fuera ya. Dice que engañoso es el corazón. Engañoso, y de esto yo creo que nosotros debiésemos partir de eso. Nuestra vida es engañosa, nuestro ser esencialmente es engañoso. Y el Señor quiere cambiar ese corazón de carne engañoso por un corazón, ese corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que esté completamente irrigado de la gloria de Dios. Así que el Señor lo que nos manda en este pasaje es a amar y atesorar su palabra. Como el Salmo 119:97 dice, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto amo tu ley? No es que estuviese leyendo todo el rato la ley, sino que la ley era parte de él y parte mía, que yo la memorizo, me la sé, y voy en la micro, voy andando, especialmente cuando voy manejando y se me cruza alguien por adelante, el versículo surge que Dios es amor, que tengo que perdonar, un millón de cosas, pero vamos, voy, porque voy reaccionando de manera como mi padre me habla. Ya no es algo alejado de mí, sino que en ella medito todo el tiempo, de día y de noche, no puedo dejar de estar. Hay una frase que quiero leerles, dice, si ustedes no optan por la memorización de la palabra, no se sientan obligados a tomar este desafío, pero si no optan por la memorización de la palabra, entonces estarán optando en contra de alimentarse, en contra de alimentar su fe, porque dijimos que para que tu fe crezca, tienes que conocer la palabra de Dios. Entonces, si tú no quieres memorizar la palabra, si tú no quieres saber, no quieres profundizar más de la palabra, estás en un proceso de inanición, o sea, te vas a morir. Y como producto que te vas a morir, tienes dos posibilidades. Una posibilidad es que como no te estás alimentando, vas a ser un cristiano débil. Un cristiano que van a venir las circunstancias y no vas a saber cómo reaccionar, inmediatamente vas a tomar pésimas decisiones. Y eso no sería tan malo, pero el peor de los casos es que podrás llegar a ser un cristiano falso. Que te vas a creer el super cristiano y vas a dar, mira, según lo que Dios me ha hablado a mi vida, y es falso, falso, porque no tienes ningún asidero tu experiencia simplemente de lo que te hablaron, incluso lo que tus papás vivieron o lo que tú viviste hace 2 años atrás o 5 años atrás o 10 años atrás. Eso da lo mismo. Qué bueno que tuviste una buena experiencia con el Señor. Qué bueno que hace 20 años atrás se predicaba de esta otra manera. Gloria al Señor que se sentía de una manera diferente el poder de Dios, la palabra de Dios. Qué rico. Gloria al Señor por ese momento. Pero el Señor te está hablando a ti ahora. Ahora quiere que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no me habla por lo que le habló al otro. Me habla por lo que me está hablando a mí ahora. El Salmo 119, del 9 al 16, habla en primera persona. Está hablando a mí. Mi deleite está en atesorar la palabra de Dios. No nuestro deleite, por supuesto que es nuestro deleite, pero yo no me puedo deleitar y no puedo enfrentar el pecado por lo que la palabra de Dios le habló a Arturo. No puedo. Pucha, puede ser una herramienta, pero en realidad la palabra está siendo súper clara. Yo tengo que atesorar la palabra de Dios. Si yo no la atesoro, yo soy el que va a pecar y que finalmente el pecado va a llevar que vaya en contra de la gloria de Dios. Y eso no va a ser menos a Dios, sino que va a ser que yo esté viviendo muerto. Y eso es terrible. Ser un muerto viviente es terrible, hermano. Y muchas veces nosotros como cristianos somos muertos vivientes. No tenemos la fluidez, la riqueza, la palabra de Dios irrigando nuestros corazones. Y un corazón que no es irrigado por sangre se muere. Una herida, ustedes saben, empieza horrible, se pudre, gangrena. Bueno, parece que hay muchos cristianos que están en proceso de gangrena espiritual. Y eso es sumamente peligroso para el cristianismo, no para Cristo. Cristo sigue siendo Él, sigue siendo Dios, sigue siendo soberano, sigue siendo el Señor. Y todos aquellos que creemos en Él, vamos a permanecer en Él. El tema es que para aquellos que creer, pero no fundan su vida en la palabra de Dios, están viviendo, moviéndose, pero en realidad son cadáveres, están muertos en sus delitos y pecados. Ya para concluir, quiero darles algunas razones por las cuales es importante meditar, memorizar, estar todo el tiempo guardando la palabra de Dios. En primer lugar, para ser semejantes a Cristo. Yo les decía que en Juan 8:32 dice que Jesús le habló directamente a los discípulos y dice: permanezcan en mi palabra para que sean verdaderamente mis discípulos, porque así conocerán la verdad y la verdad se los hará libres. Y además, en 2 Corintios, Pablo dice, capítulo 3, versículo 18, dice: así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, si queremos ser transformados a la semejanza de Cristo, debemos fijar nuestra mirada en Cristo. ¿Y cómo podemos fijar nuestra mirada en Cristo si no que estando basados en la palabra de Dios? Solamente así podemos ser transformados. Solamente así podemos conocer a Cristo. Por ende, memorizar la Biblia, memorizar los pasajes bíblicos, nos hace fijar nuestra mirada en Jesús de una manera más firme, clara y duradera. Es la única manera que nuestra fe en Cristo vaya siendo sólida. Y ya no va a ser necesario, como hablaba Pablo, déjense de tomar leche. Ya no es el tiempo de tomar leche. Yo quiero darle comida sólida. Coman comida sólida, profundicen en la palabra de Dios. Van a poder llegar cada vez a un conocimiento más maravilloso, como hablaba Pablo, que se les van a revelar misterios. Misterios que están escondidos para todos aquellos que quieren descubrir la verdad de Dios para sus vidas. Entonces, ¿para qué sirve memorizar la palabra de Dios? Para ser semejantes a Cristo. También para diariamente confrontar, y no solamente confrontar, sino que triunfar el pecado. Como nosotros veíamos en el Salmo 119, este salmista preguntaba: ¿cómo puede el joven vivir una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, para confrontar día a día y triunfar en contra del pecado, yo tengo que atesorar, guardar la palabra de Dios dentro de mí. En Romanos 8:13, Pablo dice: según el Espíritu, para dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Si tú tienes palabra de Dios en tu vida, ¿qué dice Efesios? La armadura de Cristo, ¿cierto? Efesios 6 habla de la armadura de Cristo. Y hay solamente un elemento de la armadura de Cristo que es ofensivo. ¿Cuál es? La espada. ¿Y la espada qué es? Es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la única ofensiva. Gloria al Señor. Porque quiere decir que nuestra posición en Cristo, que alguna vez lo compartimos con el hermano Gustavo cuando hicimos el estudio de Efesios de Watchman Nee, decía que es claro, porque nosotros ya estamos en un lugar, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿cierto? Pero viene la tentación, viene el pecado, y la única herramienta, la única arma destructiva que el Señor nos da es la espada del Espíritu. Cuando yo era chica jugaba mucho al juego de la espada, que es súper bueno, que ustedes lo pueden hacer con sus hijos o con los niños, que es dar versículos bíblicos y el que lo encontraba un poco Flanders, pero y el que lo encontraba más rápido y ganaba. Pero es tan bueno porque uno, ya la palabra de Dios se te hace como tan cercana a ti. De hecho con Gabriel peleábamos, tú la abriste primero, no hiciste trampa, porque había como que tenerla justo así. Porque la palabra de Dios se hace espada para el cristiano. Es una arma rápida, donde, y como si yo estoy en plena tentación, lujuria, tengo un problema con internet, tengo una tentación heavy con el tema de la pornografía, muy fuerte. Probablemente, hermano, la solución, en ese momento que estás por hacer el clic, no va a ser ir y abrir la palabra. Lo más probable es que ese hecho de ir y abrir la palabra no va a alcanzar. Pero si tu mente y tu corazón, como decíamos, el corazón no es solamente sentimiento, sino que pensamiento, está lleno de la palabra de Dios, tú vas a poder inmediatamente confrontar esa tentación y se va a anular. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, ¿cierto? Que una espada, más cortante. Entonces la palabra de Dios va a penetrar de tal forma que va a cortar con esa tentación. Yo lo creo. Ahora la pregunta, ¿tú lo crees? La palabra de Dios lo dice. Si tú no lo crees, estamos en problemas. Y es el tiempo que tú tienes que confrontarte con Dios. Porque si tú te dices ser cristiano o quieres ser cristiano, La palabra de Dios es nuestra guía. Y ella, solamente ella nos va a guiar a triunfar en contra del pecado. También el memorizar nos va a ayudar a triunfar diariamente sobre Satanás. Y es con lo que yo les decía antes. Jesucristo no ocupó otra herramienta sino la palabra de Dios para ir directamente en contra del diablo. Escrito está. Dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También escrito está. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Versículo 10 del capítulo 4 de Mateo. Vete, Satanás, porque escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y con eso el diablo se tuvo que ir. Entonces, no es solamente triunfar en contra del pecado, no es solamente triunfar en contra de tu tentación, es triunfar directamente en contra de Satanás. A mí no me gusta mucho el tema de el diablo y los temas, pero es cierto, si la palabra lo dice, yo lo creo, que finalmente nosotros como cristianos estamos en una crisis, en un conflicto espiritual, diariamente, todo el tiempo, y el diablo no quiere que los hijos de Dios se levanten y lleven palabra de Dios. Eso es real, eso es así. Entonces, si tú y yo queremos confrontar al diablo, tenemos que tener palabra de Dios. Y no palabra de Dios que esté ahí en la casa, en el velador, súper bien, un poquito llena de polvo, sino que palabra de Dios que esté guardada en mi mente y en mi corazón. Además, y ustedes me van a confirmar esto, porque yo sé que lo han vivido, díganme si no es verdad que la palabra de Dios, cuando es viva en tu mente y en tu corazón, y una persona está pasando por problemas, un amigo está llorando terriblemente, o está muy deprimido y realmente, o una amiga está pensando en abortar, lo más probable es que tú no te vas a acercar con la Biblia y le vas a empezar a leer. Pero sí le puedes hablar de lo que dice la Biblia, de lo que ha hecho en tu vida. ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres desesperadas en la Biblia, y tú le vas a poder contar historias maravillosas de cómo Dios sacó una situación completamente nefasta, horrible, y la convirtió en bendición? Vas a decir, mira, hay una parte en la Biblia que dice, que mira, en realidad no me acuerdo también, pero dice, ojalá que digan eso, pero dice que Él cambió el lamento en baile, que dice que todos aquellos que sembraron con mucha pena, con mucha tristeza, cosecharon con lágrimas, cosecharon con alegría, con regocijo. Yo te puedo compartir eso a ti, hagámoslo. ¿Quieres orar? ¿Quieres orar? Pues hagámoslo. Y eso es totalmente diferente porque el otro se siente más cercano a ti y capta que la palabra de Dios no es un libro ajeno, sino que es algo que va siendo tan esencial para tu vida que tú lo puedes compartir como la conversación, como el programa de televisión que viste hace un par de minutos o la serie que viste hace un rato atrás o lo que sea. Es mucho más relevante que eso. Y eso se lo puedes contar completamente a tu amigo. El capítulo completo se lo puedes contar, pero muchas veces, ¿qué compartió el hermano el sábado? Ay, no me acuerdo. Y lo que el Señor te habló hoy día en la mañana, no me acuerdo. Porque no, como que no lo atesoramos, no tiene real valía para nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que cuestionarnos. Además, la palabra de Dios es una perfecta forma de comunicar el plan de salvación. Tú puedes buscar 4 versículos, yo no te los voy a dar, búscalos tú, donde va a plantear la perfecta obra de Dios, la salvación. O sea, primero pensar en la santidad, la gloria de Dios, el propósito divino de Dios. Después tienes que dar un versículo que hable sobre el pecado, sobre la rebelión, la desobediencia del hombre. Después, naturalmente, puedes dar un versículo de lo que Cristo significó, la cruz de Cristo, la libertad que vino a dar. Y el cuarto versículo que vas a dar, sobre lo que significa vivir una vida abundante en Cristo. ¿Tienes el plan de salvación? ¿No necesitas saberte los super 4 pasos y 5 pasos? Si tú sabes la palabra de Dios, lo vas a hablar, lo vas a compartir y no va a ser ajeno. Cuando hablamos ahora de las comunidades, que tenemos que cumplir esta misión a la ciudad, al Gran Valparaíso, la gente no quiere escuchar que tú le empieces a leer la Biblia. Quiere verla como es la Biblia, vive en ti. Quiere ver cuando tú le comentas, cuando tú le compartes, mira, ¿sabes qué? Estoy en este tremendo problema, pero mira, así lo solucioné. ¿Y quién te dijo que había que solucionarlo así? La Biblia. No, no te creo. Sí, la Biblia. La Biblia lo dice, la Biblia está ahí. Eso es lo que la gente quiere ver. No quiere ver pura palabrería. Eso es lo que Lutero se opuso. Y si Lutero se opuso y muchas otras personas se opusieron y dieron, como yo les decía antes, la vida por eso, ¿cómo nosotros no vamos a dar la vida por eso también? Eso es lo que este mundo necesita. Este mundo está deseoso de personas que anhelen estar llenas del Espíritu de Dios de tal manera que sean frescas, que traigan frescor, que traigan descanso, que traigan libertad, que den confianza, que sean personas de una sola línea, que como son en la casa, son en el trabajo, que como son en la casa frente al computador, son también en la casa en otros momentos, que sean transparentes. Eso es lo que la gente quiere. Y la Biblia dice que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Entonces la gente, me refiero a los no cristianos, están pidiendo eso, que seamos de una sola línea, que no seamos gente tránfuga, que no seamos gente corrupta, que no seamos gente con dobles sentimientos, que seamos sinceros con nuestros maridos, con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con nuestros jefes, que seamos sinceros, sincera, sin tener que poner nada encima. Y solamente eso nos lo va a dar la palabra de Dios. Finalmente, el memorizar o el tener atesorada la palabra de Dios nos va a permitir llegar a tener una comunión con Dios en el deleite de su persona y sus caminos. La manera en que nos comunicamos con Dios, y es lo que yo les decía, y yo esto lo creo firmemente, la manera que nos comunicamos con Dios es reflexionando sobre sus atributos y expresándole nuestros agradecimientos, admiración y amor, y deseando su ayuda para llevar una vida que refleje el valor de esos atributos. Y no hay ningún libro de ayuda cristiana, no hay ningún pseudo apóstol o profeta, no hay nadie que me pueda dar los atributos de Dios sino la Biblia. Y eso, hermano, cuestiónatelo. Si hay alguien fuera de la Biblia que te está diciendo cómo es Dios o cómo debería ser Dios, eso es herejía. Porque es la Biblia. Pueden haber libros maravillosos guiados por hermanos y gloria al Señor que si están fundamentados en la Biblia. Si no, no es de bendición. Puedes tomarlo, por supuesto. Estudiarlo, pero con mucho ojo. Las librerías cristianas pueden estar llenas de libros muy peligrosos. Pero si tú conoces la palabra de Dios, no hay problema. Léelos. Acércate a ellos. Es ideal que un cristiano conocedor de la palabra de Dios se acerque a nuevas disciplinas. Muy bueno, de hecho, era en la antigüedad, no en la antigüedad, pero el siglo XX, muchas personas se preocupaban cuando sus hijos querían ir a la universidad y se habían convertido. No, mejor que no estudie esas carreras de filosofía y antropología. No, eso es peligroso. No, si quieres estudiar eso, estudia cosas más complejas aún, que te hagan cuestionar, que te hagan ahondar. Ahora todo el tema de la inteligencia emocional, estúdialo. Pero primero, conoce la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, no pierdas tiempo estudiando otras cosas, po. No te vas a ir a hacer, tremendo, esto me llega a mí, porque voy a ir a hacer el doctorado y no conozco la palabra de Dios. No, o sea, pesa tu vida. Primero, tú conoces la palabra de Dios y no es solamente tenerla de oído, como dijo Job, de oída hasta había oído, sino que es verla, como dijo, ahora mis ojos te ven, es atesorarla, es tenerla viva en mi corazón. No saco nada, en sí mismo la memorización o el conocimiento de la palabra no tiene ningún valor. No tiene valor. El conocer la palabra por conocerla no me va a hacer una super doctora en teología. Qué bueno. De hecho, Lutero decía que había un montón de teólogos en su tiempo que habían recibido el doctorado en teología, pero que no conocían la Biblia. Y decía, ¿pero cómo? Sí. Mucha gente hoy puede pensar y dice que conoce la Biblia, pero su vida no lo demuestra. Entonces, lo que Dios nos está hablando acá es que nosotros no necesitamos un doctorado en teología o un doctorado en no sé qué. Necesitamos que nuestra vida esté centrada en el Evangelio y que nuestra vida dé frutos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Solamente por sus frutos, no por lo que digas tú, sino que por lo que tus frutos reflejen que tú eres. El Salmo 103, 8 al 14 dice, y esto les pido que lo escuchen con atención. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y grande en amor, no sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Y tan lejos De nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición y Él sabe que somos de barro. Cuando hablé y dije que la memorización de la palabra nos servía para tener una comunión con Dios en deleite de su persona y de sus caminos, deleitarnos en el conocer a Dios, es porque este concepto me encantó. Lo ocupa un hermano que se llama, yo le digo John Piper, pero es como Piper. Pero ya habla de la invalidez, que somos, a veces somos inválidos emocionales. Y lo encontré así, nunca había pensado eso. Inválidos emocionales. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que hay que ser sumamente racional con la palabra de Dios. Racional, racional, razón, razón, razón. Pero aquí si nos damos cuenta, hay una serie de conceptos afectivos. En este Salmo, el Salmo 103, del 8 al 14, hay muchos conceptos afectivos. Y nosotros somos seres emocionales. No somos solamente seres racionales. Y Dios nos habla de su relación con nosotros. Para nosotros podemos entender esa comunión, necesitamos entender esa comunicación emocional. Necesitamos acercarnos a Dios. Y para poder reconocer sus atributos y poder decirle cuánto lo amamos, necesitamos desarrollar este conocimiento profundo en su palabra. Porque ahí estos afectos que nunca pensamos que existían, afloran. Y afloran de manera maravillosa. De tal manera que podemos experimentar a Dios con un máximo potencial emocional. Suena como el... Pero realmente, porque a veces decimos, no, es que eso es como muy emocional. Yo soy bien así, diciendo, es como muy emocional. Pero lo que me refiero es que el Señor nos creó como un todo. Él quiere que, como hablábamos hace 2 semanas atrás, que sea renovado nuestro entendimiento, por supuesto. Pero nuestro entendimiento como un todo, nuestra emoción, nuestro ser completo, sea renovado y que ahora con un máximo potencial en todo sentido podamos buscar y gozar y deleitarnos en nuestro Hacedor. Por ejemplo, el Salmo 103:1 dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Para muchas personas, esa frase puede ser como una frase poco natural. Alaba, y puedo repetirla, alaba alma mía al Señor. Alaba mi ser, su santo, no alaba. Pues alaba alma mía. Como que cuando tú empiezas a meditarlo y pasas a un nivel de que tú realmente ordenas a tu alma que alabe al Señor. Porque ve y dice, ¿cómo no lo voy a...? Porque el Salmo 103 continúa y lo que decíamos, Señor, ¿cómo te voy a alabar si dices que mis transgresiones las tiraste lejos, tan lejos como el occidente está del oriente? Y que tu amor por mí es tanto más grande que la distancia que hay del cielo a la tierra. ¿Cómo no te voy a alabar? ¿Cómo no voy a ordenar a mi alma que alabe al Señor? Y eso está en la palabra. Eso está ahí. Hermano, podría estar toda la noche dándole razones por las cuales creo que sería fundamental que conozcan la palabra de Dios. Y no solamente que la conozcan, sino que la atesoren. Pero el tema es que necesitamos hacerlo. Y necesitamos avanzar en esto en fe. Porque la fe es la que nos va a llevar a poder escudriñar la palabra de Dios. Pero es como un círculo virtuoso, porque para yo tener fe, necesito conocer la palabra de Dios. Y para que la fe aumente, necesito, y ahí va el círculo, va el círculo. Quiero invitarles a que se pongan en pie. Y quiero leerles otro pasaje final, que me ha bendecido profundamente este tiempo. Que está en, para mí, a mí, como se dan cuenta, bueno, para nosotros, pero especialmente para mí, Jeremías tiene todo algo muy especial, y Jeremías, parecido a mí, le dicen el profeta o el profeta llorón. Era muy llorón, y de hecho él escribió el libro que viene después de Jeremías, ¿cómo se llama? Lamentaciones. Y una seguidilla de lamentaciones y de quebrantos y lamentos. Y en Lamentaciones 3, 21 al 24 dice... Después de él decir que él estaba tan triste y tan abatido y por muchas razones que su pueblo estaba viviendo, él se sentía con tanta pena en su corazón y estaba, dicho, dice en la Nueva Versión Internacional, habla de deprimido. Dice, pero algo más viene a la memoria, y eso me encantó, dice, viene a mi memoria, o sea, que había, estaba ahí, pero como que tuvo que mover, Y ahí vino a mi memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. El Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. No voy a esperar en nada más. En nada más. Hermano, si tú hoy estás esperando en algo más, una respuesta para tu vida que no es del Señor, esta es la oportunidad para que tu memoria vuelva y para que traigas real esperanza a ti. Y quizás nunca te lo has planteado, quizás tú eres una persona que primera vez viene a este lugar o vienes hace poco. Yo te animo a que no tengas que pasar por todo un proceso para redescubrir la importancia de la palabra de Dios. Aquí está, y tú puedes traer esperanza a tu vida y decir junto a Jeremías: el Señor es todo lo que tengo, nada más. No hay nada más en esta tierra que valga la pena sino tú, y en ti esperaré. Oremos.